Estoy en algún día, en algún lugar, envuelto en capas como una alcachofa. El diablo mezcla muchas verdades con mentiras. Así que Miley Cyrus, libera tu pezón. La moda de los zumos verdes hace furor. Este snobismo ya me sienta peor. En cualquier caso, que se me tilde de cursi previsible, me importa un carajo. La moda de los zumos verdes hace furor. Este snobismo ya me sienta peor. En cualquier caso, que se me tilde de cursi previsible, me importa un carajo. Estoy en algún día, en algún lugar, envuelto en capas como una alcachofa. El diablo mezcla muchas verdades con mentiras. Así que Miley Cyrus, libera tu pezón. Mm-hmm.